entraré, te besaré y te amaré, y nunca más podrás separarte de mí. Tú me besarás y me amarás, no te arrepentirás jamás, porque ese amor que tengo solo es para ti. Te buscaré donde quiera que estés, te encontraré y a tu lado estaré. Tener